empezó. Según los asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Un asociado, ¿viste? Hola, hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol y Asociados, el podcast todavía. Así es, estamos esta vez bien ochenteros para hablarles de una final que tiene un recuerdo muy ochentero, como es de la Argentina-Alemania, como ya se configuró en este Brasil 2014, que en este fin de semana va a llegar a su fin. Lastimosamente hemos tenido un mundial maravilloso para contarlo a nuestros hijos, nietos, con un montón de anécdotas que también ya las vamos a reproducir en futbolasociados.blogspot.com. Asimismo nos esperan para desde este lunes salir con radioactinio.com, con Comunicare, aquí haciendo la definitiva cambio de casa, la definitiva mudanza sería. Sí, ya estamos listos para dar inicio al proyecto de radioactinio.com. Ya nos pueden dar una visita a radioactinio.com. Llega gracias a los esfuerzos de Fútbol y Asociados y Comunicare. Claro, y a nosotros mismos nos toca hacer los efectos, ¿no? Aquí. Claro, aunque a la radio antigüita, ¿no? Así con los cascos. Sí, esto es Fútbol Asociados, el podcast de hoy día, mucho mundial y más mundial, pero momento de irnos con titulares. Así es, ya vienen los titulares en Fútbol y Asociados. Ya se mejora donde voy y lo que quiero para hoy. Escándalo, catástrofe, barbarie, humillación es lo que sienten en Brasil tras la tremenda goleada de Alemania. No contaron con el Blitzkrieg. La eficiencia alemana se impuso, mientras que la Argentina fue el otro finalista, el otro que se pudo imponer, ¿eh?, ante la Holanda de Van Gaal. Táctica por táctica, un partido mordidísimo. Acá en Fútbol y Asociados te lo vamos a analizar. Las dos semifinales, ¿qué será lo que nos espera en el tercer puesto? ¿Qué será lo que nos espera en la gran final de Brasil 2014? Argentina contra Alemania o Alemania versus Argentina, como usted lo prefiera. Ya vamos a arrancar aquí en Fútbol y Asociados. De vuelta en Fútbol y Asociados, ya escucharon los titulares y claro, no hay más que hablar de el Mundial, es lo que nos obliga el momento. ¿Vamos a hablar de campeonato ecuatoriano? No, por esta ocasión, ya lo haremos todavía próximamente, no. En Comunicare, no lo choleamos, de hecho me gustó el reinicio del campeonato, aunque ya parece que las cartas claro, están echadas a favor Barcelona, de Melec. Claro, porque ganó Barcelona, no, cualquier. Pero, bueno, se notó que no había mucho ánimo, ¿no? La gente no fue mucho, excepto en el estadio de Barcelona, que hubo una asistencia aceptable, el resto puro cemento. Sí. En todo caso, vamos con el campeonato mundial de fútbol en Brasil, semifinales. La primera se jugó... Un escándalo. En el estadio, decían que era el Mineirão. Mineirazo, que ni sé qué. El Mineirazo, no, man. Ya tengo, no sé si le sigues, no le sigues a la señorita Adriana, ¿no? Bravista, una señorita uruguaya muy agraciada, yeah, que tuitea mucho. Yo no sé a qué hora se baña, a qué horas come, ¿no? Pero tuitea mucho, ¿no? La señorita. Ya. Yeah. Y no, maracanazo hay uno solo, ¿no? Y maracanazo no, solo si le ganas y hinchando sí, todo. Sí, es que si es así, si es no, una final verdad, hablemos, o sea. Yo tomo a cuenta el término porque se lo utilizó, más claro, allá de que yo tampoco esté muy de acuerdo con... Claro que fue, bueno, un boom, o sea, esto, pero... Hubo varias tragedias alrededor de este partido, Alemania 7, Brasil 1. La primera evidente, ¿no? Pierde el local, Brasil, que se armó toda esta fiesta para ser campeón y para nada más que eso. Y que básicamente desde... que se lo puso a Scolari a dirigir la Verde Amarela, fue con un proyecto, una generación, es una generación de jugadores que se la entregaron a Dunga, que la recibió después de Scolari, porque no se cambió tanto el equipo, no sé qué porcentaje realmente, pero sí, la intención ya estaba dada, o sea, ya el proyecto estaba lanzado y lo tenía que finalizar Scolari. Bueno, estábamos con una época en la cual Brasil no produce pues futbolistas tan brillantes, espectaculares, maravillosos como nos ha acostumbrado, salvo Neymar. Hablando del espectáculo en sí, porque podrías decir, sí, Thiago Silva es un defensa bueno, David Luiz es un defensa bueno, pero esa no es la marca registrada de Brasil. Entonces estamos hablando de una época en la cual se ha traicionado un poco la filosofía brasileña. Vimos un anti-Brasil más bien, buena saga, mal ataque. Usualmente todos sabemos que era buen ataque, saga no mala, sino más o menos media floja. Y en los tiempos, digamos, líricos, románticos, sí era decididamente mala. Yeah. Ya para el 94 tenías ahí un Márcio Santos pegador. Aunque cosa. A mí no me, para hacerte decir, por ejemplo, Roque Junior para mí era un defensa flojo. Yo de los mejores que he visto en las últimas décadas de Brasil, Lucio, pare de Juan, contar. Mahoma. Juan y Roque Junior. Mahoma, pana. Mahoma. Pero bueno, o sea, igual. César Sampaio, que a veces se lo usó de central, pero que más era un volante de contención. Era más de esos que van adelante que cualquier otra cosa. La idea es que de todas formas, de ahí en esos Brasiles noventeros, dos mileros, tenías pues un Rivaldo, un Ronaldo, un Ronaldinho. Claro, alguien era otra que cosa, te haga lucir y que sea muy efectivo. Y que descargue el peso que tenía que cargar en sus hombros una defensa no tan magnífica como eran las que se presentaban en Brasil, sin ser nefastas. Aclaremos eso. Entonces eso. Se vio el anti-Brasil, porque ¿quién es el que jugaba bonito aquí? Alemania, con un fútbol espectacular, toque preciso, velocidad, movimiento, claro, dinámica. Son ese tipo de valores que te pueden permitir calificarle de espectacular, más no el estilo de juego que nosotros tenemos como espectacular, o sea, el sudamericano de gambeta, bueno, que no es tan sudamericano, se lo hace bastante por todo lado, pero es más patente de Brasil justamente y de Argentina. Se practica mucho la gambeta, la galletita, los taquitos, los tiros libres, las paradiñas, los sombreritos, las palomitas y todas esas cosas. Bien. Son muy de acá, ¿no? La gambeta, eso es algo que en Europa y en qué sé yo, en Norteamérica se usa poco. Pero se prefiere, y a mí me agrada muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta Alemania? Desde ese análisis te digo, ¿no? Entonces, puede ser espectacular dándole ese enfoque, porque no viene agarrando a Alemania desde el otro lado. O sea, es espectacular el planteamiento y el módulo táctico y la manera de juego. Ahora, metámonos ya en el partido, Eddie, y vamos con los goles. Bueno, empezaba el partido como lógicamente tenía que plantearse, ¿no? Con Brasil buscando el partido, yéndose para arriba, naranjas, o sea, era un livianísimo. Un planteamiento y una lógica que, claro, uno dice, Brasil es local, tiene que buscar el partido, pero no solo eso. Ya habíamos hablado aquí de cuál es el fútbol de Alemania, cuál es el fútbol de Holanda y cuál es el fútbol de Argentina. Son equipos que te dejan avanzar con el balón. Sí te hacen referenciación, te hacen sombra en la marca y cuando quieren hacen pressing alto, pero normalmente el pressing de Argentina, el pressing de Alemania y el pressing de Brasil, perdón, y el pressing de Holanda se toma en la salida de balón cuando ya estás traspasando los tres cuartos de cancha, o sea, cuando ya estás pasando la línea media, ahí es que muerden realmente. Ellos te dejan salir con balón porque les conviene esperarte con línea de fondo bien ordenada, recuperar balón tener amplitud ofensiva como la tenía Alemania. Hemos hablado de la rotación de las tres puntas que tenían adelante. Siempre bien abierto Özil, Thomas Müller. Entonces te abrían completamente el campo de juego. Momento que recuperaban un balón, lo hacían al costado, a veces largo, a veces corto, pero Alemania te salía de inmediato. Entonces por eso es que no presionaba tan arriba, porque prefería dejarte salir con la pelota, quitarte el balón, y entonces ahí sí, una vez que ya te desnudaste atrás, jugarlo rápido con amplitud ofensiva. Y eso le hizo a Brasil. Entonces no es solo que Brasil propuso, Alemania lo dejó venir. Es el juego de Alemania. Se lo permitió, por ejemplo, a Argelia. Fue la más clara aplicación de este juego, pero en los argelinos hubo una aplicación defensiva y una morder en la marca que en Brasil no la vimos. Y claro, le favoreció mucho este panorama a Alemania en el momento en el que, bueno, Brasil atacaba. Pero no tenías el realmente... No había quien sostenga el balón. El pesado ahí era... ¿Quién es? O sea, Neymar. A pesar de que es flaquito, ¿no? Sino le, que das, le das a Neymar y te sostiene la pelota. Si no le hacen falta, te la vuelve a pasar bien pasada. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía en este juego? Tú dices Paulinho para Fernandinho o para Oscar y no sostenían el balón, lo perdían de inmediato. Veamos un rato la alineación de Brasil, porque en este momento me perdí. Sí, estaba con Hulk, con Oscar Paulinho y con Bernard. Hulk. Claro, Bernard fue el que... Y claro, el de los dos blanquitos, el partido fue nefasto, pero hasta no parecían brasileños desde el punto de vista que recibían el balón y lo paraban mal. Y era facilito para gente como Boateng, que estuvo inspirado, fue el mejor partido que le he visto en este mundial, pero le sacaba todas. Y lo mismo del otro lado a Hulk, lo madrugaba siempre. Sí, entonces es eso, ¿no? También la aplicación de defensas, como el mismo Jerome Boateng que tú señalas, impecable, Eddie. Ahora la cosa es que Alemania en este momento mostró un arma, pero fantástica, fabulosa, ¿no? Es esta ahora se para 4-3-3, ¿no? Pero esta línea de 3 repliega toda y avanza toda. ¿Qué te da eso como resultado? Que cuando defiende, defiende mínimo con 5, máximo con 7. Y cuando ataca, te ataca con 6. Y es brutal ese ataque. Y más tomando en cuenta que Brasil defendió sumamente mal. Estuvieron perdidísimos. El reemplazo que fue Dante. Dante tuvo un partido horroroso. Lo contagió en ese horror a David Luiz. A David Luiz. Que también tuvo un mal partido. Es que... Y los volantes de marca estuvieron decididamente horrorosos. Bueno, hablemos de dos cosas. David Luiz es un multifuncional, juega varias posiciones. Lo he visto a veces tirado a la banda como defensa lateral. Lo he visto de defensa central y de volante de contención. 5, cabeza de área más bien, bien pegado a la línea de zagueros. Pero usualmente él juega por la izquierda. Ahora le tocó incluso recorrerse a la derecha debido a que Dante juega por la izquierda. Dante siempre. No es muy prodigioso que ni digamos. Ni en la izquierda ni en la derecha es realmente un buen defensa. O sea, yo creo que coincidió una inspiración alemana con un momento anímico y futbolístico bajísimo en los jugadores y en el conjunto de Brasil. Más la presión, olvídate. Pero muy malo. Yo le tenía terrible, fe a Fernandinho, que tuvo un buen partido con Colombia. Pero aquí recuperó mucho, ¿no? Sumamente bajo. Luis Gustavo, ni se diga, perdía todos los balones que tenía. Era patético, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Minuto 10 ya empezó Alemania a empujar. Y de pronto ya veías los 6, ¿no? Tanto la línea de volantes, Kroos, Schweinsteiger, Khedira, que tuvo un partidazo. Khedira nunca le había visto en nivel tan alto. Más Özil, que de hecho Özil estuvo un poquito medio ausente, por así decirlo. No gravitaba tanto. Pero como el partido anterior, que fue buenísimo de él, por ejemplo. Pero en cambio lo de Müller y del otro lado, por el centro venía Klose y Müller, que tuvo un partido fantástico. Pero hacían horrores, ¿no? Tocaban. Y Toni Kroos, Bastian. Y claro, Bastian, los volantes. Schweinsteiger. Los volantes, Kroos y Khedira tuvieron un partido, pero perfecto. Llegaban con balón hasta área brasileña. Tocaban, se rotaban. Es más, Khedira mereció el gol que marcó, pero por el buen partido que hizo. Fue impresionante, ¿no? Entonces, se veía venir, ¿no? La presión alemana llegaba. Llegó el gol de Thomas Müller en un tiro. Eso también, llegó tan pronto el gol que eso destruyó cualquier intención brasileña. O sea, el escenario ideal para Alemania, que tenga que salirte a atacar Brasil, se desnude atrás y lo matas a golpes, o sea, y eso hizo. Entonces, bueno, viene el gol de Müller, un tiro de esquina. ¿Quién solito, marcó? Nadie. Solito, llega pero entra solo. Muerto de risa. ¿Qué culpa tiene Julio César? Se acomodó todo, entró acomodado, ¿no? Para definir de primera, 1-0 para Alemania, helado, ¿no? El estadio de Belo Horizonte. Era un escenario, digamos, todavía favorable, de decir, no, bueno, Brasil muchas veces en la historia de los mundiales le hacen un gol temprano y luego te remata. El problema es que no tiene esas figuras para rematarlo, pues en unos 70, en unos 80, pues tenía una playa de estrellas, pues que se te remontaba nomás el partido tranquilamente. Y en esta ocasión no fue para nada. Y así, simple y sencillamente, en ese momento ya pensabas, ¿quién le va a dar la vuelta a esto? Regresabas a ver la banca y decías, ¿quién está en la capacidad de poner la jugada diferente? Ya. La gambeta y demás. Así es, pana. Y ahora. Y cuando empieza otra vez, o sea, se desentiende el bloque, Brasil se desespera, se asusta. Y hay una jugada en la que hacen indoor los alemanes para el segundo gol. Claro, se topa Müller, se topa... A ver, Kroos, defensas. Müller. ¿Qué dirá? El que quiso la tocó. Mía, tuya, pónmela. Le dejan a Klos solo. Klos remata. Puede atajar Julio César, pero el rebote igual estaba Klos solo. Nadie defendía. No había quién. Esa era marca del cabezón de Dante. Fue marca de Dante el rebote. Y Klos anota el segundo gol. Tragedia en ese momento. Ya estaba Alemania 2-0, minuto 20. Y ya la gente estaba llorando. Klos superaba el récord de Ronaldo ante Brasil. Maldita sea. En Brasil y en Belo Horizonte, donde se crió Ronaldo. Y con Ronaldo narrando. Y con Ronaldo narrando. Y gol de Steam. ¿Qué de le habrá la valiente dicho? Que acaba de pasarme. ¡Qué desastre! Bueno, claro. 2-0. Y todos los ronaldistas, no, pues o sea, encima más que perdía Brasil. Bueno, aquí recordar que nosotros le habíamos dado el paso a Alemania, pero de corazón queríamos que pase Brasil. Sabíamos de lo difícil que era, sobre todo con esas bajas que fueron decidoras, fundamentales. Y aparte de eso, el nivel de Alemania era mejor. Pero aparte de eso, le íbamos a Brasil por sudamericano. Queríamos ver esa final soñada Brasil-Argentina. Y tenemos afinidad por el buen Ronaldo, que lo hemos visto en grandes jornadas y nos ha deleitado el paladar. Nos hacía morir de iras de este gol al minuto que fue 22, ¿no? 22. De Ajá. 22. Sí. Y se cayó 22. La estantería abajo, ¿no? Saque. Tan pronto y 2-0. Y aquí fue lo peor, ¿no? Saque de media cancha. Toque. Retrocede en el balón. Recupera. ¿Qué dirá, me parece? Recupera. Y esto era, ¿no? Tercero, cuarto y quinto gol empezó con una barbaridad desde la primera línea de volantes brasileña que no podían pasarse bien. Me parece que esta fue una mal salida de Marcelo en este gol. Sí, no recuerdo bien. Fueron tantos que... Pero la idea era esta, ¿no? El bloque defensivo de Brasil pasa mal, la recupera Alemania, toca, gol. Es que también era sorprendente, en esta jugada no hubo quien pida el balón, o sea, quien rompa línea, o sea... le obligaban a salir al bloque de la saga y no había quien corrija, o sea, no había ese 5 corrector, no había un Gilberto Silva, por ejemplo, un César Sampaio, que tenían calidad para salir, pero Mauro que Silva, Mauro Dunga, Silva, una Dunga, cosa ahí que pegaban, pero tenían calidad para salir, no había ese jugador, pana. Y entonces, bueno, le queda el balón a Toni Kroos, entró por zurda, definió con excelsa calidad y mucha tranquilidad, 3-0. Y no sabías a qué atinar, porque apenas se reinició y nuevamente entra Kroos solo y 4. ¿Y qué pasa aquí? Y ya solo se dedicaba a los ¿Y esto fue en cuestión de cuánto? 48 segundos del tercer gol, claro, el segundo de Kroos, cuarto de Alemania. Y ya el director de cámara se dedicaba a ponchar gente llorando. Ya era trágico esto. Nunca en la vida, nunca me esperé ver a que a Brasil le goleen en su casa. Nunca lo he visto. También nunca hemos visto un Brasil tan malo, que se lo veía ya carente de fundamentos, ¿no? De no saber pasar bien un balón, no saber parar bien un balón, no tomar las marcas adecuadas. Era una cosa de no creer, ¿no? Y claro, Alemania, en cambio, era extremadamente preciso. Le salía absolutamente todo, ¿no? Todo el pase medido, todo perfecto. Llega el quinto gol de Khedira, también jugada de indoor, tras otra barbaridad en la primera línea, cerca del círculo central. Llega Khedira, define quinto gol y ya para el minuto 28 estaba 5-0. No se podía simplemente creer. Y aquí ya Alemania bajó un poquito el ritmo, le cedió el balón a Brasil, que Brasil torpemente intentaba llegar a último cuarto de cancha y siempre se perdía. Siempre estaba muy atento Boateng, siempre estaba muy atento Hummels. Y no había nada que hacer. Realmente es que los ofensivos de Brasil no hicieron nada, no tuvieron trabajo. O sea, No había que hacer, o sea, no era inapelable la derrota hasta ese momento. Y así se fue el primer tiempo con 5-0. No. ¿Quién podría creer eso? Ni los alemanes, nadie. Y claro, tú sabes, los alemanes son hasta el final, desde el minuto 1 hasta el final. Los italianos también, por allá en todo lo que es el fútbol de Europa. O sea, los alemanes, más que nada. Por ahí el italiano ya se te guarda, pero el alemán si te hace, si hay chance de hacerte 20, te los das. Sí, pero no, yo me refiero que ellos usualmente acostumbran jugar desde el 1 hasta el último minuto. Algo que, por ejemplo, en la concentración de acá de los sudamericanos suele ser un pecado, un error. Pan. Es un gran problema. Y le pasa mucho a Ecuador, a los equipos ecuatorianos es repetitivo, tanto clubes como selecciones, o sea, de relajación y pac, te empatan, goleabas y ya no está la distancia de goles holgados, ¿no? Allá en Alemania, en Europa, no hay, bueno, tal. Se dice que en el segundo tiempo los alemanes dijeron, ya bajémosle tantito, que esto está ya grosero. Hasta peligroso. Ya, pues, ya no hemos de salir muy enteros, que digamos, démosle suave. Y el segundo tiempo fue bastante, digamos, aburrido, ¿no? Le cede la iniciativa a Brasil. Brasil nunca podía hacer nada. No sabía era qué hacer Brasil. Totalmente inofensivo. Variantes, veamos qué variantes dice. Entró William por Fred que salió pifiado, abucheado, vejado. Pobre hombre, no creo que puedan alinearlo en el partido del tercer puesto, porque es uno de los más grandes chivos expiatorios ahorita de la selección. Sí, el gran culpable de una selección sin consistencia futbolística. De ahí como para acomodar esa línea de volantes que lucía sumamente mal frente a los alemanes, se los puso a Ramírez y a Paulinho. Como para hacer más suave la cosa. De todas formas, entró Schürrle y Schürrle te hizo dos goles más. Así al cambio entró Schürrle por, déjame acordar, por Miroslav Klose, el goleador, ¿no? Ya cumplió su cometido, ya. Vaya descanse. Que Miroslav Klose, francamente, ha hecho toda esa cantidad de goles. Puede ser tan letal como lo ha demostrado, pero no me gusta a mí su fútbol, o sea, No me gusta el fútbol de Klose. Sí, el tipo siempre ha estado donde ha debido estar, punto. Un pescador, básicamente. Ya, y ya, pero bueno, te hace los goles. Obviamente. No se lo puede descalificar, pero no porque, es nada vistoso, maravilloso. Porque no es como la clásica gambeta y pique de Ronaldo, que era una maravilla, a ver. Claro, que la galleta, que pegándole en el aire y demás. Klose es altamente efectivo. Klose de pronto siempre asoma en los 5-5. Altamente alemán. Eficiencia alemana, está el man ahí, ping, ya, sí, así y punto. Es un fantasma, eso sí, a veces no lo ves llegar, ¿no? Pero bueno, ingresa André Schürrle, 68, anotó el sexto gol, luego al 78, 10 minutos después, otro gusto se dio. Esta Schürrle entró desde media cancha por poco con balón dominado. Muerto de risa. No hubo quien, aunque sea le haga una falta, loco, es que bajo esas circunstancias, aunque sea una falta. Pero el ánimo estaba en el piso. Así es, y bueno, con la gente ya abucheando, llorando, vitoreando a los alemanes, ya un desastre total. Luego viene el gol de Oscar al minuto 89. Ya con vergüenza deportiva, aunque ya. no hay el gol de la honra. Ya con los alemanes pegándose las bielas por poco. Claro, no hay el gol de la honra, de la honrilla, como dicen. Cuando tienes 7-1, qué honra. O sea, honra es hacer 4-5. Claro, 7-3, 7-4, así ya hay algo de honra en eso. El gol del honor, no hay gol de honor en 7-1, viejo. 7-1, una... Los cambios, ¿no? Había salido Fernandinho, ingresó Ramírez, Paulinho salió, no, al campo de juego, reemplazando a Hulk, que yo me caí durísimo. Para mí, yo te digo, para mí era un delantero de mi agrado, porque viéndolo jugar en Portugal, este fue un jugador, luego está en Ucrania también, ¿no? Este era un hombre que, brother, corría todo el área rival, o sea, desde la delantera hasta el medio campo, persiguiendo, se llevaba la pelota, cuerpeaba, cabeceaba, disparaba de fuera, y en la selección no le había ido tan mal, o sea, yo creo que fue realmente una conjetura de momentos bajísimos en este mundial, y se fue Hulk. Ahí me tiré las cuerdas. Yo le tenía fe a Hulk y nada que ver. Había entrado William por Fred al 69 y sí le dio algo más de fútbol, ciertamente, a la selección, ¿no? Probablemente se lo alinee para el tercer puesto. Bueno, no sé, la verdad, pero esa selección de Brasil este sábado tendrá muchísimas... Hay que ver ganas. Algo, ¿no? En Alemania, Hummels le sacaron amarilla. Creo que no va a estar para el siguiente juego. No, sí. Entró, pero no, ya están limpiados para empezar. Entró Mertesacker. Ay, cierto. Entró Mertesacker ahí. Ya para, chamo, descansa, ñaño. No va a pasar gran cosa. Entró, debutó en el Mundial Julian Draxler, un jugador que es muy de mi agrado, del Schalke Nurcia. Reemplazando a Khedira. Que este tipo nos pintó la cara cuando jugamos el amistoso. De ahí, sí. De ahí salió Klose, como habíamos dicho. Ingresó Schürrle, que marcó 2 goles en su cuenta. Y impresionante, ¿no? Había scroll para ver los goles de Alemania en la marquesina de oficial de la transmisión. Sí, sí. Digamos que es un partido atípico desde el punto de vista que es de esos en los cuales al uno le sale absolutamente todo. Y al otro le sale absolutamente todo mal. Y claro, como se comenta y se dice normalmente, vuelves a jugar este partido y termina 2-0, 3-1, por ahí, pero no 7. No, o sea, no. ¿Y tú crees que Colombia sea mejor papel? Claro, eso también fue algo de lo que se empezó a leer. Ah, más para eso pasan, que para eso nos roban el partido. Primero, yo no he visto el robo del partido. Segundo, ya hablamos de eso, o sea, son de los errores que se dan. Tercero, Colombia yo creo que perdía... Realmente porque la presentación que hizo con Brasil ante equipo fuerte mala, como Brasil, mala. Si hacía la misma contra Alemania, yo creo que le hacían unos 3, pana. Con unos 3, ya. Porque básicamente el gol que consiguió hacerle Colombia a Brasil fue de penal. De otra manera, yo creo que hubiera sido muy difícil que le anotaran a Brasil ese día, que se plantó muy bien. Es ciertamente, con un Ecuador tan concentrado como estuvo con Francia... Alemania Alemania nos hacía 2-3 goles, ya. Haciendo un símil por ahí, ¿no? Pero esto fue una conjetura de esos momentos, de esas cosas que pasan, tipo, qué sé yo, cuando Colombia le hizo 5-0 a Argentina. Claro. Es un instante en el que todo te sale bien. Claro, esta Colombia que juega muy bonito, y yo puse, o sea, para mí un comentario en el Facebook, puse que para mí fue una lástima que Chile y Colombia, el fútbol de estas dos, bonito fútbol, se tope con el fútbol de local, que era bastante apretado y que tenía la presión y el apoyo de la gente detrás que le hacía sobreponerse, y la casta y la historia, ¿no? Y el negocio, o sea, no vas a dejar a Brasil tan fuera tan rápido. Entonces, para mí eso fue algo que no me agradó, y sí me gustaba el fútbol de esas selecciones, y no es por hacerlas de menos, pero en estas instancias en las que, por cierto, no he estado, por ejemplo, Colombia, ya te empiezan a pesar los nervios y toda la cuestión. Y nervio colectivo hasta temas de historia, de pesadez de camisetas. Sí, todo. ¿No? Eso es algo contra lo que es difícil enfrentarse. Y claro, no es nuestra intención hacer de menos, por ejemplo, a Colombia, pero nosotros estamos comentando sobre lo que pudimos leer en redes sociales, básicamente. Y no creo que haya sido y como... Y es por hacer llorar más, a James. Es más por molestar la cosa, ¿no? Que es válido. Y estaba por hacer llorar a James. Y que toda la cuestión de los memes ha sido una cuestión... O sea, ha sido un valor extra a este ha mundial. Ha estado divertido. Qué graciosos memes y demás. Sino que hay veces que, claro, ya agarro y cierro la computadora porque no te deja ver el partido tanta... Oye, ¿cuánto desocupado que hay en el mundo haciendo estas vainas, loco? No, también... Pero sí es chistoso. Genera risa e ingreso. Esta del Papa así cruzando los brazos, como la presentación de los jugadores. Está buenísimo, ¿no? Y bueno, vámonos a la pausa musical. Estamos escuchando música ochentera, así que toda esa generación que yo digo, esa generación hermanos mayores, ¿no? Por mi hermana que es mayor a mí, mis primos que están en sus últimos 30 o primeros 40, son de este tipo de música. Vamos a primero a poner música ochentera argentina, de esa synthpop bailable. Vamos a poner a este grupo que me gusta mucho, que es Virus, con una canción que es también simbólica de fútbol y asociados y de todos nuestros panas, Amor Descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque prisión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Fotball o supportre. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. Lo que siente y por amor. Ven, oh ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baba para conmigo. Así te pido, vale. Regresamos en Fútbol y Asociados. ¿Qué temazo que es este, loco? Bueno, toda esta música, este beat, este pop, dance club music de los 90s, early 80s. No, late 80s, early 90s. Es una bestia para las farras y toda la vaina. Bueno, estamos en Fútbol y Asociados. Vamos ahora sí con el juego de Argentina. No fue vistoso, no fue bonito el juego, pero desde lo táctico es muy bonito analizarlo. Digamos, a los cuatro gatos que nos gusta el fútbol así enfermamente y que nos vemos hasta Irán, Nigeria, hasta Islas Vírgenes, territorio en disputa, nos gustó este partido. Porque fue un duelo tenso, sí, táctico, loco, brutal. Era un ajedrez ahí. Sí, yo sé que esos símiles tal vez no vengan al caso, pero más o menos chinas, sí era pan. O sea, era bien estructurado el fútbol. Vamos primero rápido con lo inmediato. El resultado 0-0, hubo tiempo extra, se mantuvo el 0 y nos fuimos a los penales. ¿Cómo se paró Argentina? ¿Cómo se paró Holanda? Dos estilos de juego semejantes para mí. Me gusta más el fondo argentino, el bloque del fondo argentino con la entrada de Demichelis. El fondo alemán y el fondo holandés hemos visto que son vulnerables. Me parece que el argentino está más firme hoy por hoy. Creo yo, este fue el mejor partido del bloque defensivo holandés porque Ron Vlaar estuvo impasable. Aquí queremos vejado un poco este hombre. Tuvo un partido sensacional. Por ejemplo, con México jugó muy mal Vlaar y lo hemos dicho Martins. Pero vamos a hablar incluso cómo tácticamente lo pasó Argentina también por ese costado. Verás, Holanda, Silesen, Stefan Gibril, Vlaar, Martins, Sí sé, ¿no? De Brig, ¿no? No, De Brig, perdón, así es. Vlaar. Dirk Kuyt, que tuvo para mí un juego genial, o sea, es un héroe sin medalla, Dirk Kuyt, de esos jugadores que no se los reconoce, pero que hay que ver lo que juega, ya lo dijimos, extremo jugador inter, media punta por dentro, exterior izquierdo, exterior derecho, medio centro, nueve, de todo, donde tapa, le pongas, rinde, huevón. Trae, o sea, los bolos, todo. Sí, viejo. Wijnaldum, Nigel de Jong, Blind, Wesley Sneijder. Sorprendió Arjen Robben, Van Persie. La entrada de Jong. O sea, esto hizo advertir que estos manes temían a Argentina. O sea, como claro, quieran, necesitamos nuestro hombre rudo ahí. Sí. En cambio, en Argentina, Romero, Zabaleta, Garay, Martín de Michelis, sobresaliente, Rojo, genial. Enzo Pérez, de línea aplausos, de genial. Línea de tres con Pérez, Mascherano y Biglia. Pero sí, más adelantado, Biglia y Enzo Pérez. Mascherano en una función que ya la vamos a detallar. La Bessi, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi adelante. ¿Cómo se paraba Argentina? Primero hay que destacar la labor del bloque defensivo. Zabaleta no sube. Es un jugador que no rompe la línea, mantiene el orden táctico atrás. ¿Qué más tienes atrás? Tienes a un Garay y un de Michelis que no van a salir con balón dominado a la hora de proponer juego ofensivo. ¿Quién sí lo va a hacer? Rojo. ¿Y quién les va a ayudar en esa labor? El genial y grandioso Mascherano, ¿no? Es un jugador totalmente de mi agrado. Es más, yo siempre he considerado que mi estilo de juego va más por ahí. Obviamente, millones de distancia entre lo que ellos hacen, pero es el tipo de juego que a mí me gusta. El de Gerard, el de Mascherano, para mí son los referentes de fútbol de hoy en día. Son esos jugadores que tienen gol, tienen sobre todo defensa y sobre todo tienen que corren, van de arriba abajo, sí, pero la función táctica, hablemos de la función táctica de Mascherano. ¿Qué había pasado con Brasil y de qué hablábamos hace un rato? No había el hombre del medio, el émbolo, que venga a recibir el balón, que tenga los pantalones de recibir la responsabilidad de tomar el balón cedido por el bloque del fondo y darle movimiento, darle salida. Argentina, ¿cómo compensó los posibles errores y la presión holandesa? Recuperaba de Michelis, ya estaba Biglia, pero sobre todo ya estaba Mascherano para recibir. Mascherano, no importaba que el pase sea corto. ¿Cuál era la intención? Que si la perdía Mascherano, hubiera al menos 3 o 4 jugadores que pudieran ayudar a recuperar el balón. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Brasil? Paulinho se iba arriba, Fernandinho se iba arriba. Todos los volantes de Brasil estaban muy adelantados. ¿Y eso qué obligaba? A que los zagueros tengan que salir con balón dominado. No son hábiles, no son volantes, son defensas grandes, a veces pesados, y al rato de salir con el balón perdían con Alemania, y entonces recuperaba de inmediato la gente que dirá, claro, Kroos, en fin. Acá, ¿qué pasaba? Si Mascherano, que recibía el balón, la perdía, si no la recuperaba él mismo en un despliegue magnífico de fuerza y talento, la hacían sus compañeros. Estaba de Michelis para corregir línea y estaba Biglia o cualquiera de los laterales. A la inversa, si de Michelis perdía el balón, Mascherano estaba jugando tan pegado al bloque del fondo que él cubría la posta. El despliegue físico de Mascherano fue en este partido poco menos que impresionante. Sí. Por ahí tuvo un par, algunos errores en la entrega del balón. Por ahí la pasaba mal y ya te iba desbordando el holandés, pero de alguna mágica e inverosímil forma el la tipo recuperaba él mismo. Era increíble, pero el tipo recuperaba todas las embarradas que hacía cuando se las mandaba, tenía la solidaridad de sus defensas o de su línea, porque Argentina ya digamos que lo soltaba a Rojo, que constantemente subía, pero se quedaban 3 atrás, de Michelis, Zabaleta y Garay, y súmale a Mascherano, que usualmente no subía tanto. Si Pérez se mandaba arriba, Mascherano no subía, se quedaba ahí de péndulo, detrás, corrector de línea, adelante de cabeza de área de los dos centrales. Entonces, Argentina ya te esperaba normalmente con 4. Si se replegaba Rojo, ya tenía 5 en marca Argentina. Y si no estaba Mascherano porque se desprendió, el que regresaba era Biglia. En eso Argentina fue muy ordenado y una defensa de destacar de los argentinos, Eddie. Sí, bueno, y a la vez Holanda también tuvo un trabajo destacable en la defensa, porque pasaron muy mal tanto Messi como Gonzalo Higuaín El que levantó fue la Bessi, que lo habíamos dicho que fue un poco decepcionante el nivel de sus otros partidos. Ahora la Bessi fue clave, pero ¿por qué fue clave? Y ahí viene la calidad de Messi, un jugador que todos pueden esperar que brille, que haga lo suyo. 3.000 gambetas, golazos, panas, taquitos, no fue siempre es así. Fue táctico Messi en este partido y fue porque táctico Sabela. Jugó sin balón. Hay mucho mérito en jugar sin balón, siendo la estrella, siendo el que tiene que tomar el balón. Si a vos te obligan a jugar, a hacer sombra, a hacer jugada de distracción, y lo haces, es porque tienes compromiso con el proyecto, pues loco. Normalmente un jugador agrandado, ¿qué haría? No, o sea, yo no voy a estar corriendo como menso sin que me pasen el balón. ¿Cuál era la jugada de Argentina? Se recargaba Messi hacia la derecha de Argentina, izquierda de Holanda. Lo hacía también la Bessi. Como no subía Zabaleta, eran los dos los encargados de crear fútbol ofensivo por ahí. Pero ¿qué se sabía desde un inicio? De Jong era chicle con Messi. Lo seguía hasta el baño, loco. Ya, si lo seguía De Jong y el balón venía para Messi, dependiendo de la posición, si estaba más al centro o si estaba bien tirado a la raya, era o Martins o Debrich. Debrich el que caían. Y a veces eran los tres. Pero siempre Messi tenía una superioridad en la marca de dos. Era De Jong con Debrich o De Jong con Martins. Pero ¿cuál fue el juego inteligente? Se vio al recuperar el balón por parte, sobre todo de Enzo Pérez, que fue el que le dio la mejor salida al fútbol argentino. Él recuperaba el balón, lo veía en posición ya a la Bessi. Entonces, ¿qué hacían? Trocaban posiciones. Messi de adelante salía hacia el centro, la Bessi del centro se iba hacia arriba por la banda. Messi se traía la marca de De Jong y a veces la de Brig, y también lo distraía Martins. De repente, oh sorpresa, la Bessi ya estaba ganando posición. Recuerda que hubo no menos de 4 centros de siempre, la Bessi. Siempre de la Bessi. Y siempre fue la jugada de Messi. Buscándole a Pipe Higuaín, que en marca. Normalmente siempre fue bien cubierto por Blar. Entonces fue jugada de Messi también. O sea, eso es jugar al fútbol, panas. O sea, eso es parte de la táctica. Y el mejor jugador del mundo, obviamente que todos esperábamos más gambeta, más disparos, más compenetración. Pero y la más onda actuar. También es esa. Pero eso es Messi ser fútbol, loco. Sabiendo lo que es Messi, y no es que le van a dejar hacer la gambetita, el taquito. O sea, va a tener esta marca. Sabela lo debe haber tomado muy en cuenta, entonces van a vas a hacer esto. Y se llevaba 2-3 y lo dejó a la vez. Ya y... lo vimos, por ejemplo, con Suiza, que una cosa así era lo que pasaba con Messi. Tenía que saltar entre tres con el balón, a veces le salía, a veces normalmente no, porque es difícil, pues, loco. Y bueno, seguramente le va a seguir esperando algo así en la final. Esperemos que sea más abierto, pero a pesar de eso, cuando Messi tuvo oportunidades... Puso balones claves, loco, que no lo supieron definir. Sí, la alguna que otra corrida y un pase profundo que por ahí... a ver, ¿quiénes fueron los que...? Pipita se perdió una clarísima. Una de... Esta justo que te digo, y ojalá la pudieran ver a la jugada. Es que es si ustedes ven la táctica, es magnífica. Sale Messi, entra Higuaín, se lleva dos marcas Messi. Debrich corrige porque ya lo ve a la Bessi lanzándose. Pase largo de Pérez, me parece que fue, o de Mascherano para la Bessi, que la recibe... hace la diagonal, centra para Higuaín. Higuaín define mal sobre la marca de Blar y el balón pegó en las mallas exteriores. Todo el mundo gritó gol. Y ya la ponte la transmisión de DirecTV, ya puso el 1, ya les importó. Y como al minuto, ve, pana, pero ve, ya pon el 0 nomás, no fue. Y en cambio, bueno, el segundo tiempo fue un poquito mejor para Holanda. Ya, digamos que aflojaron por el tema físico las marcas con Robben, que en el primer tiempo fueron impecables. Desaparecido Robben. No asomó nunca. Van Persie. Decididamente no asomó nunca. Bueno, Robben sí recibía, daba la vuelta, hubo 2 disparos. Pero en el primer tiempo estuvo súper celosamente marcado. No pudo hacer nada, no pudo hacer el segundo amague típico del man. La marca era sobre todo de Michelli sobre él. Porque la cosa es que Robben recibe, te hace un amague, te hace otro, se mete y o se bota o define. Y la cosa es que ya ese segundo amague no tenía chance. Ya en el segundo tiempo empezó, porque sí, el rigor físico de este partido en el cual Mascherano corrió 10.000 kilómetros. Biglia también. Biglia, todos esos. Ya empezó a aflojar un poquito y entonces vamos viendo un poco los cambios. Porque incluso eso me en Holanda hay que ayudó. Ver los cambios también. Mira, a De Jong lo sacaron porque también el tipo terminó con la lengua afuera por todo lo que fue el seguimiento a Messi. Se lo cambia. Y porque sí, regresaba del tema de la lesión. La importancia de Messi. Se lo cambia a Martins. Porque le habían sacado una amarilla al hacerle una falta a Messi. Esa es la importancia de tener un jugador de esas características. Sale él, ingresó Jan Mat, que era el original corredor derecho, y eso hizo que Coit se vaya para la izquierda y Blind pase a ser stopper de sí. Lo que era el lateral. Entonces, izquierdo. Pero esto fue debido a que por ese costado le estaba haciendo el negocio con jugada táctica entre la Bessi, que tuvo un gran partido, y Messi, que fue tácticamente bueno. Entonces, en la zurda, le tienes a Coit o Coit, como quieras, un jugador, digamos, con más entrega por ahí. Y tienes a Blind, que es un jugador, no, para mí, de los mejores de este mundial, de los menos famosos, que te hace la labor defensiva, también tiene trabajo sucio y demás. Y Van Gaal le mete a Jordi Klaas. Este jugador todavía no había debutado en la Copa del Mundo, pero es un referente de la liga holandesa, es jovencito. Klaas y por De Jong, que estaba lengua afuera. Claro, lengua afuera, y De Jong no es tan hábil. Klaas es un jugador que tiene más pelota, por así decirlo. Y así pudo juntarse ya pues con Sneijder, con Robben, y empezar a generar peligro. Y en el segundo tiempo Holanda estuvo mejor. Sneijder, que sí mantenía el balón y distribuía bien en Holanda. Yo lo vi bien, o sea, un buen partido de Sneijder, y empezó, conforme lo tuvo más Sneijder a la pelota, empezó a figurar más Robben. Hay que decir que hubo unos disparos de media distancia de Marcos Rojo, que siempre se desprende, hace la diagonal y patea. Del mismo Sneijder también hubo disparos, pero era poco el peligro real que había en las áreas. Sí, hay ciertamente. Para mí las más peligrosas las tuvo Argentina, por cierto. Primero esa de Higuaín que detallamos, luego en los cambios en Argentina. Había ingresado Palacio por Enzo Pérez. Y claro, ya se veía el tema del desgaste físico. Enzo Pérez, lengua afuera. Entró también Sergio Agüero por Higuaín. Agüero, perdón. Era el cambio porque Pipita estaba anulado por Blar. Entonces veamos otra variante con otro tipo de juego con Agüero. Agüero no entró bien, la verdad, no tuvo un buen partido. No, para nada. Y Maxi Rodríguez, ya eso en el suplementario, le reemplazó a la Bessi, que fue otro que se sacó, pero la batimadre en este partido. Los cambios no mejoraron a Argentina, sí a Holanda. Y, por ejemplo, salvo Palacio, que para mí sí entró bien porque cubría, tenía ahí de vuelta. Es más, hay una jugada de Messi que le cede un centro y Palacio tiene la segunda más clara del partido, que cabecea a las manos de Cillessen. Intentando hacer la de Van Persie, pero no le salió. Y se la comió, y era la oportunidad del gol para Argentina. Fueron para mí las dos más claras del partido. De ahí Agüero recibió, me acuerdo, también una jugada de Messi que deja dos en el camino, le habilita, y él equivoca totalmente cuando ya estaba mordiendo el área, estaba dentro del área y podía definir o centrar o algo, se la perdió. Falto de fútbol, de ritmo y no sé si de temperatura en ese momento Sergio Agüero. El cambio, en cambio de Pérez, lo disminuyó a Argentina, porque él era el hombre que tenía la mejor salida. Si bien Biglia y Mascherano jugaron muy bien, no le daban el mejor destino al balón en ofensiva, y se perdió el juego ofensivo argentino sobre el final. Mejoró Holanda ya para sellar el tiempo extra, era más el control y la posesión de balón de Holanda, ¿no? Y claro, bueno, como se había visto un Van Persie carente de respuesta, se optó por poner al delantero con, digamos que había sido afortunado, el cambio afortunado, que era el de Klaas Jan Huntelaar. Y con eso, pues, tratar de presionar un poco más. No varió tanto en la idea, pero más fue los cambios de Klaas, y sobre todo le dio mayor traslado de balón a Holanda y puso un poquito más de peligro. Entonces esto se llevó al 0-0 y terminó En penales. Donde Romero estuvo genial, intuición. Estudio los penales atajados. Para mí no fueron mal cobrados. No sé, Eddie, ¿qué opines? Vamos viendo. Y en Argentina no se comió sencillamente nadie. La importancia de Messi y por qué para mí sí es un buen juego. Primer penal que le corresponde patear a Argentina, la responsabilidad sobre Messi. Que sí, que se lo ha perdido Maradona, que se lo ha perdido Platini, que se lo ha perdido Zico, Roberto Baggio, Trezeguet, Thierry Henry, muchos se han perdido, ¿no? Sí, y claro, y te pones a temblar, ¿no? Y Alexis viene Sánchez recientemente, en fin, las figuras se lo comen. Y bueno, Messi mucha tranquilidad. Le mandó a volar al otro lado así. Luego cobró Garay, no pensaba yo que Garay iba a ejecutar así de bien. Muy fuerte y es que, claro, eso es que no se pueden atajar. Cuando no eres un jugador muy hábil, eso es lo que yo he hecho en los del barrio, en los de la facultad. Con, o sea, yo sé que soy torpe el penal, pero como burro. Dale. y si no va al arco, le rompo la jeta al arquero. Pero y algo. Ahí, bueno, Agüero, que no es que no hizo nada, al menos convirtió el penal, que no es poco. El tercero para Argentina. ¿Y quién más tenía que cerrar la serie si no Mascherano? Esos fueron los cuatro que convirtió a Argentina. En cambio, de inicio se lo atajan a hablar Chiquito Romero. Y ahí le mata la moral. Ajá, ahí le mataron la moral. Que tenía un partido perfecto, justo la hierra el penal. Va Robben, convierte, va Dirk Kuyt. Hasta en eso es efectivo Kuyt, convierte. Y de ahí le tocó el turno a Sneijder. Y se la ataja Romero, bien pateado y bien atajado. Aunque, como dicen, no, penal bien pateado no tiene defensa, pero va. Hay mérito de guardameta, Sergio, ciertamente. De Sergio Goicochea, Sergio Romero, pero bueno, el tema es que lo de Goicochea fue un flor de un día, por así decirlo. Porque Goicochea tuvo un magnífico Mundial 90 en el cual era el tercer arquero y de pronto terminó siendo el superhéroe para pasar a tener una carrera normal. Claro, regular, cierto y, es. Y bueno, lo de Sergio Romero hasta el momento, la carrera de él es... Ahorita está de suplente en el Paris Saint-Germain. Cualquier, digamos, normal, habría que ver. Pero bueno, sí puede coger un impulso ahora. Se traslada de héroe a héroe esto. Y Argentina vuelve a una final a los 24 años, obelisco repleto, la gente de allá sumamente feliz. Y gente llorando, ¿no? Para la gente que nos gusta el fútbol de Argentina, que lo seguimos de Argentina, yo usualmente, ya no esté Ecuador, le voy a Argentina. Súper, súper emocionante y súper emocionada la gente, porque Argentina era fracaso tras fracaso desde el 90, cuartos, octavos. Y claro, un equipo que no juega mejor que, por ejemplo, la del 94, pero que es más efectivo, es más equipo, tiene figuras, pero es más equipo. Y eso es lo que decimos, son dos equipos los que se van a enfrentar a la final, donde por más de que Messi es el supercrack, claro, tiene un equipo que lo respalda, ejemplo, y lo de Alemania obviamente es el... Yo había puesto a manera de broma, ¿no? A Argentina no le va a pasar lo mismo que a Brasil, porque mil veces lo tiene a Messi, pero... Si hemos visto el Mundial, sabemos que Messi, a pesar de haber sido fundamental en los partidos, porque en al menos 4 partidos se ganaron por goles de él. ¿4 goles tiene Messi o 3? 4 goles. 4 goles, sí, ¿no? Sí. Y de la ahí, primera ronda la pasa ahí, él, por así decirlo. Y de ahí el siguiente partido fue habilitación de Messi para Di María. El gol de último entonces, de Di mundial, María. El Mundial, como sea, tiene un buen Mundial. Tiene una gran influencia en la campaña. Y ya se viene entonces la final. Final. ¿Qué esperamos para esa final, Eddie? Ya les diremos después de la siguiente pausa comercial. Como decimos, comercial no tenemos auspiciantes todavía. Una ya saben con quién pasar. Vamos a ir Brother con Lilu. Vamos a ir con dos temitas alemanes o con un temita alemán de Modern Talking, esta banda alemana que es una de las más exitosas de esta onda synth pop de todos los tiempos. Vamos con el hermano Lucho y de aquí volvemos en Fútbol y Asociados. Me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it love me. fútbol y asociado. De vuelta en Fútbol y Asociados, gente. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden próximamente Radio Actinio, radioactinio.com, porque después de radio viene Actinio. Claro que sí. Esto es un esfuerzo de comunicar los hermanos Almendaris y Fútbol y Asociados. ¿Cómo no, loco? Se viene con todo. Estamos ultimando las cuestiones. Esta semana creo que será trascendental. Eddie, se nos acaba el Mundial. Sí. A propósito de que los panitas de Enchufe TV están en serios problemas con... Hicieron, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos ese tipo de algo? Hacíamos así, radionovela del Chavo y Televisa no nos demandó, loco. ¿Qué pasó? No, a mí, yo banco mucho Enchufe TV, me parece excelente el tema técnico y los chistes, son buenos, son buenas papas. El 80% de lo que hacen siempre me ha agradado y bastante, es chévere. Pero buen trabajo. Pero la onda es que a mí me choca y creo que como yo, a mucha gente le choca que a las parodias del Chavo se les tome con cosas de doble sentido, contenidos sexuales, sin llegar a la mojigatería, te digo, como que desvirtúa la onda del Chavo del Ocho, me parece. Sí, no es más o menos como cuando escuchas por ahí un mal cover. Pero bueno, esto es cuestión de opiniones. Si quieren, háganos saber las suyas. Yo sí quiero, ojalá salgan bien parados de esto, porque a mí me parece un producto de excelentísima calidad ecuatoriano. Enchufe lo que ellos hacen, no hay duda, es de lo mejor que se ha hecho a nivel audiovisual en este país. O sea, y bueno, y los panas se lo han ganado así a golpe. Sí, no, geniales. Sí. Bueno, seguimos oyendo Popcito Ochentero. Vamos con Nena. Y no me sé más alemán. Vamos con los pronósticos y análisis. ¿Qué es lo que va a pasar en esta final Alemania-Argentina? Que es un partido con muchísima historia, ¿no? Se jugó en el 58, en el 66, en México 86 la gran final, Italia 90 la gran final, 2006, 2010, es un partido con muchísima historia dentro de los mundiales de fútbol. Claro. Tercera final. Sí, si más lo recuerdan, en el último juego ni con Messi en la cancha y Maradona en la banca pudieron contra la base de esta Alemania que va a la final, por cierto, es la base, es igualito. Argentina varía mucho, ya no está, por gracias a Dios, Otamendi. el lateral, que a mí siempre me pareció un jugador muy discreto y que no, jugó no en el Manchester. Heinze, el buen Heinze, que como tenía mucha, buen que amigo, como dicen allá, tenía mucha polenta, Juan, ¿viste? Juan, pero no jugaba, decía nuestro pana. Amigo Juan y Fresno, y su representante es el mejor editor de video del mundo. A mí nunca me gustó tampoco el jugador. Estaba Burdizo en esa defensa, estaba Carlitos Tevez. Milito, que se lesionó. Sí, estaba revisando esa alineación y tenía varios problemas, ¿no? Y problemas internos de humor también, ¿no? Y mientras que la de Alemania es tal cual, salvo ahora ya no está... Gómez estaba adelante, por ejemplo. No, estaba... Es igualito ahora. Es solo que distinto módulo táctico. Ahí era 4-2-3-1, ahora es 4-3-3. ¿Quiénes se suman ahora? Se suma Kroos, se suma Boateng y... Me parece que André Schürrle. Pero no es titular Schürrle, bueno. se suma por la izquierda, pues Howedes, que es jovencito. ¿Qué valor que es Howedes? Claro, porque ese tiempo era un... Es el sacrificado, porque no le dejan subir tanto, más lo sueltan a Lahm, que fue fundamental en uno de los goles de Alemania en la goleada ante Brasil, a propósito. Pero de ahí hacia arriba es lo mismo, solo que bueno, ¿qué hacía Alemania en ese tiempo? Tenías a Özil por derecha, a Müller por el centro y Podolski por la izquierda, Klose arriba. Ahora ya no hay Podolski. Esos tres siguen. Está en la banca. Ajá, está en la banca y juega poquito. Estos tres, Müller tiene esa capacidad de ir tanto por zurda como por el centro y ser casi un falso 9. Esta vez iría por izquierda, no creo que lo pongan ni a Götze ni a Schürrle. Repetirá la alineación con Brasil, no hay más vueltas. Y Argentina va a repetir la alineación seguramente porque tiene que ir Enzo Pérez. Sí, tuvo un buen partido. Salto de calidad. Mucho, digamos que mucho se espera a Di María. Di María que si llega muy con las justas. Apenas está haciendo fútbol sin hielo en el cuádriceps, pero digamos que afortunadamente para Argentina, si la ves y vuelve a hacer la misma actuación, va a haber peligro de gol. Porque él generó por lo menos 3 claras. Gary, por ahí si es que no funcionan las cosas y Enzo Pérez está lengua afuera, si la ves y como han sido hombres con mucho sacrificio, por ahí puede entrar Di María a ver si es que puede desequilibrar, pero eso es un cambio extremo. O sea, no. Oye, sé. Y teniéndolo en mal estado al Kun Agüero, en mal estado a Di María, se quedó un poquito sin banca delante Argentina. Claro, porque esos eran los titulares. Claro. Y ha terminado yendo a la banca, los que eran los reemplazos, los cualquier cosa. Palacio ha entrado bien siempre que fue al cambio. Por ejemplo, le puede pasar algo a lo que le pasó a Brasil semejante. Brasil no tenía ya con qué hacer y todos nos preguntábamos. Y Ronaldinho, que está en buen momento en la liga brasilera, en el brasilerao, ¿por qué no se lo llevó? Para mí un ídolo, tú sabes que yo siempre sí. lo he admirado. Y claro, o sea, era una de las cosas. Ahora en Argentina tienes calidad, es lo bueno también atrás para reemplazar. Sí, bueno. Mertesacker ya no juega como, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Sí, Mertesacker es, pero no, ya no es titular Mertesacker. Ahora sí, pero digamos en una necesidad. En cambio Argentina tienes con qué reemplazar. No sé, verás. Lo bueno es que Argentina encontró su saga. Yo creo que está muy firme ahora con Zabaleta, De Michelis, Garay y Rojo. Si es que alguno de ellos falla, yo creo que Fernández sí es un poquito inseguro. Primera línea de volantes tienes a Mascherano, que está en un momentazo, que se las cree todas, que lucha, que está una bestia, como decimos aquí en Quito. Tienes la línea de tres, bueno, tienes los que despliegan por las laterales, tienes a Pérez, tienes a Messi. Bueno, no, en la línea a Biglia. Es una labor muy sacrificada. Es parecido, ¿no? Esta línea de volantes repliega y avanza. Es algo parecido a lo que hacen los alemanes. Claro, que los alemanes tienen un despliegue físico mayor y mayor riqueza técnica. Porque el cross, lo de Schweinsteiger, ha sido impresionante. El Khedira, que tiene un nivel en este momento para mí sorprendente. Y un recurso también que, por ejemplo, se lo vio luego a Silesen, que lo hizo también ante Argentina. El arquero líbero gambeteando y saliendo ya. No, estoy hablando de Silesen, que lo el hizo. El holandés. Sí, lo hizo ante Higuaín, luego lo hizo ante Palacio. 3 jugadas que pusieron el hielo en el ambiente, saliendo con los pies a jugar. Ah, no, muy bien. Y lo tiene Alemania también en Neuer, porque ellos adelantan en línea, pero, o sea, es un recurso válido, porque ese pana, has visto con la fuerza que se lanza, si vos le quieres pelear el balón con lo grandote que este, te rompe tibia y peroné por poco. O sea, te digo, es un extra que tiene, por ejemplo, Alemania. En Argentina es muy serio, muy sobrio, Romero, gran guardameta, y se va a crecer después de esos penales, eso te lo puedo asegurar. Claro, no ha tapado muy bien, ha tapado balones clave, ha volado, ha estado muy bien ubicado. Claro que no es de arquero libero, pero bueno, esa no es su función. Argentina tampoco lo requiere para eso. Porque no tiene sube la recurso. Línea. Si no sube, y no sube la línea. Más Argentina. Bien baja mucho Mascherano por un caso, cualquier uh-huh. necesidad. No rompe la línea que de 4 pasa a ser máximo mínimo de 3. Bueno, a Alemania seguramente te va a atacar. Pues con Özil por derecha, por izquierda Müller. Y rotándose las posiciones como lo han siempre. Hecho. O no sé, bueno, yo sí creo que le va a poner a Klos. Pero no tiene que hacer, yo creo, Argentina caso esa rotación. Tiene que marcar la posición y no al hombre, porque si te sigues con esa rotación vas a romper el bloque. O sea, es un engaño que yo dudo mucho que caiga la saga argentina. A estas alturas tiene una concentración importante. Sí. Lo mismo, es que esa prueba era con Robben. Robben es un tipo que te cruza toda la cancha, ¿no? Y si es que vos vas y le sigues como así nomás, pues... Eso rompes te la crea línea. Un espacio rompes la muy línea, peligroso. Y sí, eso lección aprendida, sí, podría estar muy bien concentrado ahí. Ahora el tema es quién rompe ahí, porque para mí va a ser un partido apretado. O sea, ¿quién finalmente le va a desequilibrar? Ya, Argentina. Si el toque de Müller sumado a Kroos, es que para mí, yo digo, Alemania te ataca con más gente. Finalmente te llega con 6. Y en algún rato puedes romper eso. Argentina no te llega con 6. Pero Mascherano se queda más. Es por el orden táctico lo que habíamos hablado, que ellos imponen en su saga. Pero a ver, entonces, ¿cuál es el negocio de Argentina? Engañarlo, jugar a lo que juega Alemania, pero tratar de alguna manera convencerlos de que ellos ataquen. Ahora, lo bueno es que Argentina sí repliega a más gente, no es como Brasil, que de pronto se quedó huérfana y que tiene gente voluntariosa a recibir el balón. O sea, no les dejan desguarnecidos a los defensas que ellos salgan a jugar. No pasa eso con Argentina. Ellos cuidan el mal pase, cuidan el perder el balón en la salida. Y tiene que Argentina dejarlo salir a Alemania. ¿Qué tal si cae en el juego Argentina de Alemania? Si se deja convencer de que ellos tienen que salir a proponer desde un inicio, los van a vacunar, porque en la contra tienen 3 abiertos, 1 por el centro y suben 3 más. Que tú lo estás diciendo y es así. ¿Y qué tal estará? Ponte estos duelos, ¿no? El más interesante sería el de la banda derecha alemana, Lahm versus Rojo. Dos tipos que mucho despliegue. Ese es un factor fundamental. Si Rojo lo va a detener a Lahm, todos sabemos lo que significa en la ofensiva alemana a Philipp. Si lo contiene Rojo, un arma menos. Por el otro costado, Zabaleta no sube. Howedes, no, poco. Ahí no va a haber tanto duelo porque ambos tienen una labor más defensiva. Tanto y tienen Howedes a quién marcar, porque Zabaleta lo va a tener que referenciar a Ozil. Y en cambio, a Müller. Depende quién esté. Bueno, es que estar sí, Müller, la verdad es que es así, ¿no? Lo que pasa es que para en mí, teoría, ¿sabes qué va a hacer? Y te lo firmo. Müller va a ir adelante de Lahm para no dejarlo subir a Rojo y hacerle doble jugada o doble presencia o no sé, y sacarlo en la marca. O por otro lado, intentar el engaño y que algún rato caigan en la trampa y sea necesario seguirle a alguno de estos hábiles y no ponerle a Klose, que es un hombre más estático, y hacer la entrada o de Götze o de Schürrle por la zurda. ¿Para qué? Para que Müller en teoría distraer vaya por marcas, el medio, ¿no? Y ahí sí se cumple la rotación. Sí, en cambio, en Argentina, ¿quién va a impedir las subidas? Tiene que ser la Bessi, bien abierto como en el partido anterior. Y Messi en su labor de distraer marcas, dejándolo a Pérez manejar el balón. Pero el problema es que está Pérez, ¿y quién más te ayuda a crear fútbol? Si entra Agüero, o le toca sacar más del área a Higuaín. Será un primer tiempo en el que Argentina plantea el repliegue, porque no tiene mucho cómo salir. Lastimosamente tienes a los dos súper hábiles en muy bajas condiciones, claro, físicas y hasta técnicas. Lo que te toca tanto es... Tanto Di María como Agüero. Claro, si quieres hacer ese fútbol tienes que jugar a la Alemania. No meter el 9 un poquito más de área y meter a alguien de más de rotación, que en teoría sería Di María o Agüero, pero no están en su fútbol. Pero entonces, ni a bala van a alinear titulares, van a ir al segundo tiempo ya cuando Argentina se decida buscarle o algo o similares. Ajá, entonces ahí me parece que Alemania puede tener una ventaja porque va a tener más armas de cómo desarmar la defensa argentina. Pero entonces Argentina tiene que mantener esa calma que la ha tenido durante todo el mundial. Concentración, fortaleza mental y anímica. Argentina, no se desesperen con conseguir el gol. Analicen todos los juegos. Argentina ha trabajado, ha camellado el gol hasta el último minuto. El último partido, primera vez que se van a los penales, ok, pero siempre con propio mérito y trabajando con calma el fútbol, sin desordenarse, llegó a los goles. Tiene que hacer lo mismo y permitirle, arriesgando a que Alemania le ataque un poco más, y de ahí sí desnudarla. Porque tiene que permitir que esa línea de 3 de la media se suba. Porque ¿quién lo va a referenciar ahora a Messi en la marca? Hablamos que si antes fue De Jong, Wijnaldum y... Luego Clasi cuando entró. Ajá, Clasi. Entonces, ¿quién se va a quedar? ¿Qué dirá? ¿O se van a rotar tomando? Me parece que sería Schweinsteiger ahí. El que tiene más despliegue. Y la cuestión aquí es que si me das a elegir entre Bastian y entre Nigel de Jong, yo me quedo mil veces con Bastian. Es dos veces Nigel para mí, Bastian. Es un jugador de calidad que lo quiere el Madrid, lo quiere el Barça desde hace años. Pero el Bayern siempre lo tasa alto para que no se lo lleven. Sí, pues es un bastión. Es otro de los que son para mí referente de juego, Bastian Schweinsteiger. Claro, entonces él sería el llamado a hacer esa referencia. O qué dirá, se turnarán seguramente la marca. Porque tú sabes que hay esa posta. En Alemania, el que está en el lugar indicado cumple la posición. Si era un delantero que está en media, tiene que ponerse a cubrir. Ellos rotan y hacen muy bien ese juego. Bueno, pero también es lo que te explicaba un poco. Sí, por ahí tendrías por la ubicación de Messi, podría ser Schweinsteiger, pero tranquilamente, pues, baja, claro, baja cualquiera, baja Kroos, baja, es que bajan los tres. Es increíble, es impresionante lo que se ve. Eso es mucho despliegue físico también, ¿no? Bajan los tres, Kroos. Pero ahí está el juego. Si esa línea de tres, es que ya no va a ser los tres atacando, porque uno se va a quedar con Messi. Es lo mismo que estamos hablando de Rojo con Müller y Lam. Le va a tocar quedarse más. Claro, no es lo mismo, no le da ese mismo chance a Argentina, porque Brasil, o sea, veías, nada, podemos subir los tres frescos. Marcelo se mandó toda la vida y nunca estuvo en la marca de los goles. En cambio, no, aquí sí podrías tener disciplina táctica. Aquí hay chance, ojo, si nos subimos y les dejamos así naranjas. Y va a pasar lo mismo en la contra, no van a decir, ah, suban los tres y Messi. Si a Messi no le permitieron arrancar los holandeses. En las dos o tres que arrancó, le puso un centro al 20 que entró al cambio, como se me fue el nombre, a Palacio, y le puso también un balón a Agüero, que no supo definir. O sea, si lo dejas a Messi te puede crear, es muy desequilibrante. No, entonces, ¿cuál es tu análisis y el resultado para ti? Sabes que yo creo que por ahí, como Alemania llega más entero con lo que es su once ideal, es favorito. Para mí es favorito. Claro, porque sí, tiene más ideas en el último cuarto de cancha. Por sondeando ahí, nada más lo que ahí, opinan los amigos, es favorito para por muchos. Por ahí, digamos que a la hora de elaborar ataques sí es un poquito Messi dependiente Argentina. Y sobre todo porque no tienes más gente hábil. O sea, no, está Enzo Pérez, que le ha quitado la carga un poco. Enzo, sí, puede ser, pero digamos no tiene la misma calidad de un Di María. O sea, no le confío tanto. No tiene ese vértigo, porque él te pasa bien, pero no va a la segunda jugada con esa velocidad para que le devuelvas. En cambio, Alemania me parece que tiene muchas, muchas variantes posicionales y de creación y de ideas. Esa es la cuestión. Le podría algún rato hacer vulnerar a la buena defensa argentina. Eso es algo que no tiene tanto Argentina. Las variantes posicionales, la rotación y el tomar las postas, sea quien sea te toma la posta. Y eso haría, Argentina lo hace en defensa, pero no adelante. Y eso haría que finalmente Alemania te gane 1-0, para mí. Yo me voy a jugar, verás, por el 1-0, por el 2-1 a favor de Argentina, loco. Yo le voy campeón a Argentina en un mundial tan bonito como este. Quiero que el mejor jugador del planeta sea campeón. Que para mí es igual un ahora referés. De querer que quiero, ojalá gane Argentina. No, y le voy a ir a Argentina. Y que si tiene chances en este partido, al contrario de lo que dice Robin, yo digo, si tiene chances Argentina ha ido creciendo en su fútbol, es un equipo ese muy solidario, hay que ver. Muy, muy compacto, que de tiene su más. Libreto sumamente claro, no se desvían del tal y cada vez ha desarrollado un mejor fútbol. Eso es lo que tú dices, de menos a más ha ido Argentina. Alemania ha mantenido su nivel, ciertamente. Y hay un detalle más. Alemania les goleó a dos equipos que salieron muy abiertos atrás. A Portugal y a Brasil, porque salieron de tú a tú. Yo creo que la lección está aprendida por Argentina y no va a pasar en absoluto eso. Claro, no volvería a pasar. Tercer puesto, Eddie. Tercer puesto, Alemania-Brasil, dos equipos golpeados. Holanda-Brasil. Holanda-Brasil, dos equipos que llegan golpeados, sobre todo el brasileño. Brasil seguramente va a emplear muchas variantes en su once titular. No sé, Holanda. Yo creo que gana Holanda, loco, este partido. Por el tema de la presión negativa que puede haber en este partido, con la hinchada, con todo. O sea, toda la gente molesta, decepcionada, con sus jugadores muy nerviosos, les puede pasar nuevamente factura. No en el nivel de Alemania, pero yo creo que el panorama es pinta favorable para los holandeses. Ciertamente, yo más bien creo que esa presión le va a levantar un poco a Brasil y la vergüenza deportiva va a surgir. William tiene que ser titular, superior a Bernard. Yo creo que a la mayoría le pareció que debía haber sido titular en el partido anterior y irá de titular él, por ejemplo, Ramírez tal vez también vaya, los dos del Chelsea, que entraron y mejoraron un poco Brasil, habrá variantes, ya Fred seguramente ya no lo veremos. No creo que lo liquide más bien el técnico, lo va a mandar adentro. A Fred, yo no lo pondría por el tema de es sumamente resistido ahorita en Brasil, todo le echan la culpa a Fred. ¿Y qué tal la Argentina campeón en Brasil, no? Posibilidad hay. La mucha hinchada brasileña se va a querer morir, hay otros que... Hay gente que le gusta más bien. Sí, sí. Ponte, yo veo este programa de Maradona, ¿no? De Zurda, y entre el montón de incoherencias que dice el Diego y ratos, luces de lucidez, se mandan entrevistas, ¿no? Y una así, no, yo quiero que gane la Argentina. Y Neymar, bueno, ponte lo de Neymar, ¿no? Yo quiero que gane mi amigo Messi, que él es el mejor del mundo, y quiero que se consagre como el mejor del mundo, que gane la Argentina. Chévere, chévere gesto. Bueno, chévere. A mí me ha parecido brutal lo de Neymar, tanto dentro y fuera de la cancha. Se ha vuelto mi ídolo en este mundial. Nos vamos. Esto fue Fútbol y Asociados, última vez creo como podcast. Va a seguir todavía ese formato, más o menos así. Y espérenos. No queremos alargarnos más. Radioactinio.com. Ya gracias. Vamos a ir saliendo desde la próxima semana. Hasta luego. Che, esto es Fútbol Asociado. The reality.